Mire, lo paradójico de eso. Por ayer teníamos entendido que tenían sesión ICU y al ver que el grupo de compañeros llegó, decidieron suspenderlo. No sabemos el motivo ni nada por el estilo. No se nos ha informado, ¿ya? Y estamos pues a la espera, ¿no? De haber, no nos han dado fecha, no sabemos nada de cuándo sesionará el ICU. Obviamente, la intención creo que es cansar a los estudiantes, pero creo que ellos están equivocados. No nos hemos cansado en un mes ya de primero haber hecho la toma de la facultad, de segundamente hacer una huelga aquí en la plaza principal y esta tercera opción que fue la marcha pidiendo academia. ¿Y la FUL? Y la FUL, no sabemos nada de la FUL. Hemos tenido la visita de algunos representantes ICUS, delegados ICUS, que también han venido a interiorizarse de la situación que está pasando la carrera de Derecho y Veterinaria, y algunos de la comisión, ¿no? A ver, a constatar ellos con sus propios ojos de que la realidad está. Están con documentación respaldada a las situaciones que se demandan, que es que no queremos docentes faltones y tampoco docentes acosadores.